Estamos muy contentos hoy en Tecnología Hecha Palabra por 95.1 FM. Luis Enrique González, como siempre, en la coordinación de la programación de la radio. Hoy estamos contentos, decía, porque estamos acompañados por Gadi Blitz. Naturalmente estamos en las oficinas entonces de LG Electronics. Gadi Blitz es el Marketing Manager de LG y recientemente nos estuvieron mostrando varias cosas, entre las cuales destacan toda una colección de nuevos televisores. Gadi, gracias por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra. Cuéntanos, para comenzar la conversación de manera resumida, ¿qué destacarías tú del nuevo lanzamiento de la línea de televisores de LG? Sí, mira, estamos muy contentos por anunciar el lanzamiento de toda esta gama de televisores, como tú mencionabas, Smart TV, Cinema 3D. Lo que más destaco, bueno, es la inmensa variedad que va a tener el consumidor de televisores que van a tener diferentes tecnologías que van a hacer que ese consumidor sepa por qué seleccionar el Smart TV de LG y no seleccionar el Smart TV de la competencia. Estamos hablando de diferentes características diferenciadoras aunado a diferentes tamaños que va a poder seleccionar el consumidor de su preferencia para poder ubicar en sus hogares. Y realmente, bueno, estamos bien contentos de poder traer al mercado alrededor de unos 20 modelos en esta primera etapa. Ciertamente, es una colección espectacular. Muchos de los televisores más grandes son ofrecidos en ultra alta definición, eso que llaman 4K ahora, y también televisores OLED grandes. Y cuando digo grandes, no estoy hablando de 55, estoy hablando de 65, incluso de 84, bien grandes. Hay otras cosas que se destacan de estos equipos. También una de ellas es la manera como presentan las tres dimensiones, tanto en la parte de video como en la parte de audio. Me gustaría que explicaras eso rápidamente. ¿Qué tiene de novedoso y especial la nueva tecnología que ofrece a los consumidores LG en este aspecto? Sí, mira, la parte de tres dimensiones, nos hemos dado cuenta que el consumidor le ha agradado mucho esta idea de 3D. Se ha mejorado mucho la parte de la nitidez, la calidad de la imagen. Se ha agregado funciones, por ejemplo, como la de profundidad de imagen. Esto quiere decir, por ejemplo, si tú estás viendo una imagen 3D y te parece un poco invasiva y quieres reducir la manera como se ve el 3D, tú puedes jugar con esa manera como se ve el 3D. Y no nada más con la manera de verlo, también la manera de escucharlo. Tú puedes en el televisor ajustar tu conocido como 3D Surround, que es el sonido te sale de manera 3D, es decir, mientras que tú veas las imágenes acercándote más a ti, el sonido se va a acercar más a ti. Si las imágenes se alejan, el sonido se aleja, para que tengas una experiencia surround 360 grados de esa tecnología 3D. 360 grados, caramba, eso sí me sorprende. Gadi, estamos hablando con Gadi Blitz de LG. ¿Cómo es eso? Es decir, que yo voy a percibir algo detrás mío cuando estemos escuchando esto. Es correcto, porque el televisor emite los sonidos de diferentes partes de lo que es la carcasa, o sea, no nada más de frente, también los emite de lado, los emite por arriba, dependiendo de lo que sea la imagen, que te permite que tengas esa opción de que el sonido te envuelva. Es correcto, o sea, ya no es que tienes que poner quizás el home theater atrás tuyo, la corneta, siempre van a existir, por supuesto, para maximizar equipos LG de home theater, 3D surround, pero ahorita estos televisores de alta gama, Smart TV e inclusive los Ultra HD tienen esas funciones de sonido Zoom Surround que permite tener ese acceso a toda la gama de sonidos que puedas disfrutar con 9.1 canales. Yo voy a hacer una travesura, como poniendo entre paréntesis para hacer más entretenida la conversación. El que recuerdo en este momento, no sé por qué, el que también estuvieron conversando sobre un software y un dispositivo que llaman Pocket Photo, que es una suerte de impresora portátil de bolsillo, que permite, por ejemplo, que tomes la foto en un celular y directamente del celular sacas del bolsillo de la impresora y tienes una impresión inmediatamente de qué sé yo, de unos 4 centímetros de ancho. ¿Cómo funciona eso? Y eso lo van a tener los consumidores aquí. Sí, mira, esta es una impresora que ha sido un éxito a nivel mundial, efectivamente, conocida como Pocket Photo o impresora de bolsillo. Es una impresora que tiene el tamaño un pelín más grande de lo que es ahorita el celular Optimus G que tenemos nosotros, por ejemplo, el tamaño más o menos de una mano y media. Y lo que permite es que efectivamente tomas una foto con el celular y a través de Bluetooth, o también lo puedes hacer a través de NFC. NFC es una tecnología que también puedes pegar el celular a ese dispositivo y transmitirlo de manera Wi-Fi, de manera a través de Bluetooth, la imagen hacia esa mini impresora, y te puede permitir imprimir imágenes comunes o también imágenes con efecto. Puedes imprimir imágenes como a forma de postal, puedes imprimir imágenes como decorativas, puedes imprimir imágenes a tamaño foto carnet, o sea, de diferentes maneras. Y sí, bueno, estamos viendo para ver cuándo lo introducimos, que sea lo más pronto posible aquí en el mercado, porque le vemos un potencial importante a ese producto. Estamos conversando con Gadi Blitz, gerente de mercadeo de LG Electronics, aquí en Tecnología Hecha Palabra. Regresamos con Gadi en solo 2 minutos. No se aparte, en un par de minutos regresamos con Mercado y Negocios en Tecnología Hecha Palabra. Aquí estamos. Gadi Blitz es nuestro invitado, aunque estamos nosotros invitados en las oficinas de LG porque él es el gerente de mercadeo de LG Electronics. Y estábamos conversando al comienzo de la entrevista sobre la nueva colección de Smart TV, que van desde un monstruo de 84 pulgadas, espectacular, en ultra alta definición, 65, 55, te imagines. Y usted, yo sé que usted se está haciendo la boca agua pensando en esos equipos y lo que podría disfrutar en la casa viéndolos. Bueno, es cuestión de buscar suficiente para hacer el primer pago y después a crédito se puede conseguir cualquier cosa, ¿verdad? Claro que sí, disfrute de la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que también me pareció interesante en las explicaciones que escuché en LG es que, a ver, ¿cómo le cuento? Usted sabe, si ha escuchado el programa hace mucho tiempo y si lee el portal Tecnología Hecha Palabra o los tweets en arroba tecnólogo, que se ha colocado en el pasado y en el presente todavía el adjetivo smart a un televisor simplemente porque se conecta a internet. Eso siempre me pareció, si me permiten la palabreja, siempre me pareció un buen ejemplo de hipérbole. Y qué casualidad, en su nueva presentación LG nos dice precisamente eso, que smart es y tiene que ser más que simplemente conectarse a internet. A ver, cuéntanos, ¿qué implica eso en cuanto a un televisor de LG? Sí, mira, totalmente de acuerdo. Conectarse a internet era una primera función, era algo que se estaba experimentando para los consumidores, pero Smart también tiene que ver con muchísimas características. Smart tiene que ver, por ejemplo, los televisores LG pueden conectarse a diferentes dispositivos. Puedes conectarte a la imagen de la laptop, puedes conectarte a la imagen del tablet, a la imagen del celular, both ways. Eso quiere decir, si yo estoy viendo algo en el celular, puedo verlo en el televisor, pero ahora tengo una característica que es second display, que si yo estoy viendo algo en el televisor y me tengo que parar para de repente ir a otro ambiente de la casa y no puedo seguir viendo, yo puedo programarlo para que la imagen del televisor se vea en mi celular y yo pueda caminar para otro ambiente de la casa. Eso es una característica. Por otro lado, tenemos el conocido Time Machine. Ya se acabó la necesidad de tener cajas de operadora por cable en tu casa si quieres grabar un contenido. Estos televisores Smart TV, los que tienen Time Machine, tienen la posibilidad de grabar contenido, retroceder, avanzar, y cualquier contenido, ya sea películas, ya sea deportes, etcétera. Y eso es, bueno, algo para esos fanáticos del Mundial de Fútbol que no cuentan con una caja de cable que pueda grabar, solo teniendo estos televisores Smart TV LG, bueno, van a quedar fascinados con esa funcionalidad. Y aparte, bueno, diferentes funcionalidades como de ecología, por ejemplo, en el caso de ahorro energético, los televisores LG permiten ahorrar energía si, por ejemplo, estás de día y no necesitas tanta luz tu televisor. El televisor reconoce, mira, estoy en una sala que tiene mucha luz del sol, ¿cómo me adapto? O estoy en una sala que está de noche y mejor es expandir los colores oscuros y ocultar algunos otros colores, ella se adapta. O sea, el televisor va entendiendo qué es lo que necesita el consumidor. El Magic Remote, por ejemplo, tenemos un control remoto que es conocido como Magic Remote. ¿Y por qué? Porque te permite interactuar como si interactuaras a través de lo que es un mouse. O sea, puedes tener una mira láser, tienes un scroll up para moverte, tienes comandos de voz, comandos de sensor de movimiento. O sea, realmente, como tú lo decías, el televisor tiene que ser smart, el televisor tiene que ser inteligente y tener diferentes funciones que permitan al usuario sentirse cómodo y tener un televisor que le proporcione toda esa practicidad que el consumidor se merece. Qué bueno, al final todo esto que me estás diciendo implica que si tenemos uno de estos televisores, caramba, lo que tenemos es una computadora con monitor, ¿verdad? Si es así, él dice que sí, asiente, y queremos describir esa computadora, cuéntanos por encima, cómo es ese equipo, el procesador, RAM, disco duro, todo ese tipo de cosas que debe tener. Es decir, ahora me estás diciendo que yo con el televisor puedo grabar mientras estoy viendo otra cosa. Uh-huh. Por lo tanto, tiene que haber algo ahí donde grabo algo, un disco duro sólido o algo. Claro. Tengo que inteligentemente procesar esas imágenes, esa grabación y todo eso. Necesito un procesador, necesito un sistema operativo, una computadora con todo. ¿Tú puedes describir esa computadora? Claro, mira, nosotros nos hemos con diferentes... Perdona, sí. Que te habla porque no vas a hablar de la computadora de cada uno de los 50 modelos. Claro. Habla de la más avanzada, por eso, exacto. En general, mira, los televisores Smart TV tuvimos alianzas con la gente de Intel. Nuestros procesadores en los televisores son procesadores conocidos como WiDi Intel. Tienen entre 0,9 y 1,2 GHz de procesamiento. La parte del disco duro varía dependiendo del tamaño del televisor. Puedes tener discos duros entre 2 GB hasta 5 GB. O sea, estamos claros que quizás con una caja de cable vas a poder grabar más, pero aquí tienes la opción de grabar diferentes tipos de programa y tenerlos almacenados. La parte del televisor como tal, de la pantalla, cada día se hace menos gruesa. O sea, atrás quedaron esas pantallas gruesas, ese bisel grueso. Todos los componentes están almacenados en la capacidad que tiene este televisor. Y otra cosa importante es lo que se conoce como Triple X Engine, que es la tasa de refrescamiento que tienen los televisores. Ahora la tasa de refrescamiento es mucho más rápida. Es decir, por ejemplo, si tú estás cambiando los canales o si estás viendo una imagen, mucho más rápido la manera de cambiar el canal, de prender el televisor, de la secuencia de las imágenes en una película. O sea, realmente cada día lo que estamos haciendo al vivir en un mundo tan acelerado donde los consumidores tienen una rapidez de respuesta mucho más rápida. Los televisores allí, como tú lo mencionas, son computadoras que tienen procesadores, que tienen discos duros, que tienen memorias de almacenamiento que permitan procesar todas esas imágenes y todo ese contenido, ya sea juegos, ya sea internet, ya sea películas, y que puedas disfrutarlo todos al mismo tiempo. Es por eso muchas veces cuando tú recién estás arrancando el televisor, el procesador tiene que tener un tiempo para pensar, pero no, al tener doble núcleo tú puedes arrancar el televisor y ya puedes empezar a conectarse a internet mientras que él está haciendo su procesamiento. Entonces son diferentes tipos de cualidades que tiene el televisor y de componentes que están permitiendo que tengan una respuesta mucho más rápida. Una pregunta por curiosidad. Yo recuerdo, incluso tú todavía encuentras en las páginas web ese tipo de comentarios, el cuento ese de la duración, de cuánto dura funcionando una pantalla. Entiendo que eso ya no es un concepto que tenga sentido medir, y que si la pantalla dura 10.000 o dura 50.000 o dura 100.000 horas, siempre va a durar más de 10 años y es hoy en día bastante poco común que uno conserve un equipo de manera regular tanto tiempo, pero ya no, eso ya no importa, ¿verdad? No, correcto. Ya se llegó a un punto donde los componentes del televisor anteriormente, las luces traseras de los televisores, las que te daban la claridad, tenían un tiempo de vencimiento, se quemaban, etcétera. Pero actualmente, con la tecnología que se está manejando, la tecnología LED y próximamente la tecnología OLED, va a permitir o permite que esos componentes tengan un mayor tiempo de duración y no tengas que preocuparte por el hecho de que vas a tener un vencimiento. Totalmente como tú dices, o sea, 10 años en adelante, prácticamente son los mismos consumidores en busca de nuevas funcionalidades, más modernidad, más aplicaciones, más innovación, que son los que quieren cambiar su televisor cada 5 o 7 años, pero no tienen esa preocupación como antes, que quizás tenían un tiempo de vida y el televisor se iba quemando. No, este televisor realmente, los nuevos televisores Smart TV de LG tienen una larga vida en cuanto a sus componentes. La última pregunta, vamos a ponerla en el switch educativo, por tu respuesta, ¿no? Sabemos, por supuesto, que ya esto se acabó, que son las pantallas CRT, las pantallas comunes, aquellas grandotas, gruesotas para atrás, que usted recuerda, ¿verdad? Bueno, después básicamente empezamos a ver las pantallas de plasma, las pantallas LED, ahora hablan de pantallas OLED. ¿Dónde está fuertemente afincado LG en cuanto a cada una de estas posibles tecnologías y en cuanto al aspecto personal, a lo que ve ahí en la pantalla, en su casa, qué considera él que es lo mejor, o es que en cada una tiene un aspecto distinto? Sí, mira, LG está aplicado en lo que es de este tipo de tecnología, estamos aplicados a lo que es la rapidez, a lo que es la practicidad. Como te mencionaba antes, lo de tasa de refrescamiento, como te mencionaba antes, con el ahorro energético, queremos hacer más con menos. Queremos permitir ahorrar energía mientras el consumidor siga disfrutando de una tremenda calidad de imagen. Nosotros tenemos una compañía llamada LG Display, que está abocada al desarrollo de lo que son las pantallas de televisores y pantallas de celulares. Cada día más buscando diferente innovación, más realismo, mucho más compenetración con lo que es el consumidor, que pueda ver realmente esa imagen de una manera más, como comentaba, de una manera más real, pero que a la vez pueda disfrutar de diferentes aplicaciones, como lo que mencionaba, que pueda grabar, que pueda tener funciones en el control remoto, que se pueda interconectar, que toda la tecnología, como empezamos al principio de la conversación, que sea smart, que toda la tecnología se interconecte y que los televisores se interconecten con los otros equipos y que puedas de repente, algo que no te mencioné, por ejemplo, ahorita tenemos celulares que pueden actuar de control remoto del televisor. O sea, tú perdiste control remoto, quieres tener un solo control remoto, tienes teléfonos celulares que ahorita van a ser los controles remotos del televisor. Entonces, esa tecnología que sea inteligente y que haya interconexión entre los diferentes aparatos que tienes en tu casa es lo que estamos buscando en LG Electronics. Ahora sí, el final queda en manos del señor Gadi, en su familia, en su casa. Quiero que te imagines que estás en la casa escuchando una entrevista con un importante ejecutivo de LG. Y ahí sentados con la familia Blitz, a Peter, se dieron cuenta ustedes, se le olvidó de hacer una pregunta importante a ese ejecutivo de LG. ¿Qué le preguntaría Gadi al gerente de mercadeo de LG que a Peter se le olvidó? Bueno, de verdad que con todo lo que he visto de la tecnología de televisión, yo le preguntaría, ¿qué viene más allá del OLED? ¿Qué viene más allá de todas esas imágenes que podemos ver? Han hablado ahí hasta de hologramas, han hablado ahí hasta de imágenes más allá de lo que es una pantalla de televisión. ¿Tendrá algo que ver con el agua? ¿Tendrá algo que ver con imágenes más allá de lo que estamos acostumbrados con tener luces en una caja? O sea, eso es lo que yo le preguntaría. ¿Qué viene en el 2016, en el 2018? Eso me da muchísima curiosidad. ¿Vamos a seguir creciendo en tamaño de pantalla? Ya vemos por ahí un televisor láser que tiene el LG 100 pulgadas. ¿Habrán 200 pulgadas? O sea, realmente son muchas las preguntas que podemos tener con la tecnología que ya hemos desarrollado. ¿Hacia dónde vamos en la tecnología? Eso es lo que yo le preguntaría al gerente de mercadeo de LG. ¿Y el gerente de mercadeo de LG tiene respuesta para eso? En la próxima contestaremos. Realmente no sabemos hacia dónde va. Seguimos desarrollando, como mencioné, con las distintas empresas que LG tiene, LG Display, LG Chemical para baterías, y las diferentes patentes que tenemos con las diferentes compañías. Hacia allá vamos, hacia cautivar y seguir desarrollando imágenes de forma tal que los consumidores digan, wow, realmente nosotros nunca habíamos visto algo así y solo lo experimentamos con la tecnología de LG Electronics. Muchas gracias, Gadi Blitz, gerente de mercadeo de LG Electronics. Para ti y para todo el equipo de LG, recuerden, Tecnología de Palabra y 95.1 FM son su casa, cuando quieran. Hasta luego y muchísimas gracias. Estamos siempre a la orden, LG Electronics. No olviden LG Venezuela en Facebook, LG Piso Abajo Venezuela en Twitter. Muchas gracias.